Estos son los titulares del miércoles 18 de mayo. La resistencia ucraniana en una acería de la ciudad de Mariúpol cae ante los ataques rusos. Los líderes de Suecia y Finlandia confirman su intención de ingresar en la OTAN. Japón se dispone a anunciar su participación en el marco económico del Indo-Pacífico. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Mariúpol, ciudad que se había convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana y una muestra de los implacables ataques militares de Rusia, ha caído. Los ucranianos, que han luchado durante semanas para defender una acería, el último bastión, fueron desalojados en camillas. Serán trasladados a una zona controlada por militantes prorrusos. Los soldados de Rusia tenían la acería rodeada. Sus constantes bombardeos han hecho que la ciudad estuviera en ruinas en el momento en el que el ejército ucraniano ordenó el fin de la misión de combate. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, declaró que los defensores de Mariúpol han cumplido estrictamente todas las misiones asignadas por los comandantes. Agregó que, por desgracia, el ejército no ha conseguido liberar la acería. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que las fuerzas pronacionalistas en la acería de la firma Azovstal habían comenzado a rendirse. El Ministerio de Defensa ruso indicó que, entre el lunes y el martes, 265 combatientes ucranianos habían depuesto las armas y se habían rendido. La toma de Mariúpol sería la mayor victoria de Rusia hasta la fecha. Mientras tanto, las personas que están en otras partes de Ucrania están preocupadas por lo que va a suceder a continuación. Medios de comunicación indicaron la posibilidad de que Rusia asuma pronto el control total de la ciudad portuaria de Mariúpol, que posee una importancia estratégica. El mar de Azov comunica a Rusia con Crimea, región anexionada por los rusos hace 8 años. Analistas militares señalan que es posible que, a continuación, las fuerzas rusas traten de conseguir un corredor terrestre que una las dos zonas. Desde que abandonara su misión de tomar Kiev, la capital ucraniana, Moscú se ha centrado en expandir su control del este de Ucrania. Los líderes de Suecia y Finlandia han confirmado que tienen previsto ingresar en la OTAN. El martes anunciaron en Estocolmo que presentarán juntos la solicitud. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, dijo que los dos países llevarían a cabo todo el proceso juntos y que el miércoles presentarían su solicitud. Suecos y finlandeses comparten la tradición de ser neutrales en el plano militar, pero la invasión rusa a Ucrania les ha hecho reconsiderar su postura. Andersson declaró que, con la adhesión, se fomentarán sus intereses comunes en el mar Báltico. Sin embargo, tendrán que superar las objeciones de uno de los miembros de la alianza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Suecia y Finlandia sirven de refugio de militantes kurdos, un grupo que él considera terrorista. El lunes, Erdogan afirmó que Turquía se oponía a la adhesión de Suecia y Finlandia y estos no pueden entrar en la OTAN sin el apoyo de todos sus miembros. Por su parte, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, dijo que el mes pasado había hablado por teléfono con Erdogan y que este le había dejado totalmente claro que apoyaba la iniciativa. Niinisto y Andersson visitarán la Casa Blanca el jueves para discutir sobre su solicitud de ingreso en el bloque con el presidente estadounidense Joe Biden. La Dirección de Servicios de Inmigración de Japón ha declarado que, a fecha del 15 de mayo, habían llegado al país 984 ucranianos evacuados por la invasión rusa. El organismo detalló que 20 de ellos volaron desde Polonia en un avión gubernamental el 5 de abril y otros 76 en vuelos comerciales en los que el gobierno japonés les había reservado asiento. Los 888 restantes se desplazaron hasta Japón por otros medios. En un principio se les concede un visado de 90 días, pero pueden solicitar el estatus de actividades designadas, que les permite un año de estancia. Con dicho visado pueden registrarse como residentes, darse de alta en el sistema de sanidad pública y abrir cuentas de banco. Hacer el trámite de cambio de estatus puede llevar un máximo de 2 semanas aproximadamente. Según han informado los funcionarios de inmigración, se ha aprobado el cambio para 609 personas. Por otro lado, la Dirección de Servicios de Inmigración indicó que para el 13 de mayo había recibido 1.459 ofertas por parte de empresas y de municipalidades para ayudar a los evacuados con cuestiones como el alojamiento o la búsqueda de empleo. El gobierno de Japón garantiza la estancia en hoteles a los desplazados que no tengan familiares o conocidos en el país para alojarlos temporalmente. Además, busca compañías o gobiernos locales que los acojan. Hasta el momento, 7 personas de 3 familias han sido aceptadas por las autoridades locales de Tokio y Kioto. El gobierno está tratando de encontrar localidades que acojan a 55 personas que están alojadas en hoteles, al tiempo que planea seguir aceptando evacuados ucranianos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Funcionarios del gobierno japonés están preparando el anuncio por parte del primer ministro Kishida Fumio de la participación del país en el marco económico del Indo-Pacífico, IPEF por sus siglas en inglés, que Estados Unidos tiene previsto poner en marcha pronto. Fuentes del gobierno japonés señalan que el presidente estadounidense Joe Biden podría anunciar la puesta en marcha de dicha iniciativa cuando se reúna en Japón con el primer ministro Kishida Fumio el próximo lunes. La iniciativa liderada por Washington promovería la cooperación en la creación de cadenas de suministro más resilientes y la inversión en infraestructuras de gran calidad. Sin embargo, el IPEF no se fija como objetivo recortar las tasas de los aranceles. Kishida se propone seguir esforzándose con tenacidad con el fin de persuadir a Estados Unidos para que vuelva al Pacto de Libre Comercio CPTPP, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, aunque este último país no parece dispuesto a hacerlo. Kishida y Biden también podrían intercambiar puntos de vista sobre cómo estabilizar el suministro de recursos estratégicos en momentos en los que China mantiene un férreo control de sus tierras raras y de otras materias primas como parte de su estrategia nacional. El Producto Interior Bruto de Japón se contrajo un 1% anualizado en términos reales durante el periodo de enero a marzo con respecto al trimestre anterior. Los datos preliminares publicados el miércoles por la Oficina del Gabinete japonés muestran que ha habido una caída en la inversión pública y que el gasto personal, que representa más de la mitad del PIB, se mantuvo prácticamente sin cambios. Durante el primer trimestre del año seguían vigentes medidas de semiemergencia a lo largo de todo Japón debido a la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Las cifras también ponen de relieve que el PIB japonés en el año fiscal 2021, que terminó en marzo, aumentó un 2,1% en términos reales, lo que supuso una vuelta a valores positivos por primera vez en 3 años. El martes, el gobierno de Japón aprobó un borrador de presupuesto suplementario para el actual año fiscal por valor de unos 21.000 millones de dólares para subvencionar un paquete de emergencia destinado a afrontar el aumento de los precios. Incluye cerca de 9.100 millones de dólares para subvencionar a mayoristas de petróleo, que se proporcionarán a partir de junio con el fin de afrontar el repunte en el precio del crudo. Unos 11.700 millones se añadirán a los fondos de reserva. Además, para financiar el paquete se emitirán nuevos bonos del Estado. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.